5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a esta extraña entrevista que vamos a realizar. Y digo extraña porque los que estéis acostumbrados a escucharme en otros programas sabéis que no es algo habitual, ¿no? Pero hoy vamos a hacer una excepción, porque voy a hablar con un viejo amigo, con un hermano para mí, de un libro que ha escrito hace bien poquito, que tengo aquí en mis manos, que se llama 69 historias tras tu DNI, que cuenta un poco, y ahora nos lo dirá él un poco más ampliado, cuenta un poco las desventuras, las aventuras que pasa nuestro amigo en una comisaría de policía donde se dedica a renovar DNIs, entre otras cosas. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarle. Óscar Manuel Bustamante, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, más o menos lo he dicho bien, o me he ido un poco. O sea, tienes un libro dedicado a las peripecias que te pasan cuando estás realizando DNIs, ¿no? Está perfectamente explicado. Sí, es un libro en el que trato un poquito de acercar, ¿no?, el mundo de la renovación del DNI, que la mayoría de la gente lo ve como un proceso tedioso, un rollo, ¿no?, una lata que te toca cada X años y que siempre tienes cosas mejores que hacer, pero en el que pasan bastante cosas divertidas. Entonces, cuando estás ahí todos los días, ¿no?, pues es que tienes anécdotas de todo tipo. Bueno, yo te quisiera preguntar, ¿cómo surge la idea de escribir un libro como este? Pues la idea surge, en realidad la idea me surge por una especie de favor que le hice a un señor que vino a robar el carnet para su hija, que le habían robado el carnet, y vino la pobre muchacha toda apurada con el padre, y no había nadie en la comisaría, y le dije que se podía sentar a hacer el carnet, se llevó un DNI y un pasaporte, y gratis, ¿no?, se lo iba pagando, y me dijo el hombre que si yo estaba acostumbrado a escribir, y que era el editor, que si yo alguna vez decidía escribir, que el favor que le había hecho era muy grande y que él me ayudaba a editar lo que escribiera. Y al día siguiente me puse a pensar en casa, digo, pues si es que pasan aquí montones de cosas, ¿no?, como para escribir varios tomos. Y me puse a escribir y me salió el librillo. Bueno, no creo yo que sea muy habitual que llegue un editor y que te diga, oye, que si estás interesado en escribir algo, que me lo digas y yo te lo publico. Tal como está el mundo hoy día de las editoriales. Desde luego que no. De hecho, bueno, una de las cosas que compró, que no están en el libro, pero vamos, en futuras versiones del libro sí que puede haber, es que la gente ofrece mucho porque es ofrecer gratis, ¿no? De dar de boca esto muy, muy facilito. Cuando ya dicen, joder, es que este tío ha venido de verdad, ¿no?, a más pertenecer de un libro y ahorita voy a llevar con él. Lo del dicho al hecho, pues entonces el hecho está todavía por ver. Bueno, eso suele pasar, pero no solo en ese campo, sino en todos los campos de la vida. De boquilla todos somos muy valientes, pero a la hora de echar para adelante hay demasiadas personas que se quedan en el sitio. Bueno, vamos a pasar al grueso, ¿no?, de la entrevista de hoy. Decides un día escribir un libro, planteas 69 historias tras tu DNI, ¿no? Esto es correcto, no es porque te guste el número, es un número erótico, pero no es por eso, ¿no? No, es más bien por eso, sí, es que yo, además tú lo sabes mejor que nadie, que he compartido contigo los mejores años de la adolescencia, de la juventud, y hasta que me tiene que venir aquí un poco lejos, pero vaya, que siempre he sido un poco jocosillo en ese tema, ¿no? He intentado siempre llevarlo todo un poco al punto verdecito y dije, pues ¿para qué voy a hacerme 100 historias, 50 historias si esos números no dicen nada? Cuando el 69 todo el mundo lo mira, a todo el mundo le dice algo y da igual la edad que tengan, da igual el sexo que tengan. Obviamente si tienes 5 años no te dice nada, pero si tienes más de 13 ya el 69 ya te llama la atención. Da igual la postura que practiques, que el 69 siempre te va a llamar la atención. Bueno, decir que hemos dividido esta entrevista en varios bloques los cuales hemos creído que serían, no a lo mejor los más interesantes, porque hay que dejar algunos interesantes para cuando leáis el libro, pero sí algunos bloques que pueden definir muy bien cómo va enfocado, ¿no? 69 historias tras tu DNI. Si quieres, empezamos por el principio. Sobre todo la recopilación de las cosas que más comunes, ¿no? De las que más suelen pasar, que todos los días siempre te encuentras con una, dos o tres personas que al final te acaban diciendo lo mismo. Bueno, pues vamos a meternos con el primero de los bloques que teníamos preparados, al cual hemos llamado urgencias. Y yo te voy a preguntar, ¿cómo se define una urgencia en tu puesto de trabajo? Pues una urgencia, a ver, en mi puesto de trabajo es una palabra muy ambigua, porque lo que para mí es una urgencia, para el resto del mundo no lo es. Entonces, claro, o sea, para mí una urgencia es una persona que le acaban de robar el carnet o acaba de sacar, hacer una historia, ha comprado una camiseta y no sabe, ha pagado con tarjeta, ha dejado el carnet, no sabe dónde la ha dejado y se da cuenta a la media hora de que no tiene el carnet. Va a la comisaría a denunciar y viene con esa denuncia y viene y me explica. Dice, mira, que es que mañana tengo una firma ante notario, tengo un examen que hacer, tengo un viaje a Canarias y es que me acaban de robar y bastante apuro tengo yo en el cuerpo. Eso es una urgencia para mí. Para el resto de personas que vienen a hacerse el carnet, pues no es igual. Realmente hay urgencias de todo tipo. Que algunas son más de hospital que de comisaría. Bueno, ¿y hay algún género dentro del masculino o femenino el cual venga con más urgencias? Hubo un tiempo en el que teníamos un señor jocoso como yo en la entrada, que era el que decide quién pasa y quién no, ¿no? Hay un poco de filtro para que no se nos amontone la gente. Y debía ser que los hombres no tenían nunca urgencias, porque solamente llegaban señoritas de entre 30 a 50 años, medio bien plantaditas, y era como si fueran las únicas personas torpes en España, ¿no? Que siempre perdían ellas el carnet, cosa que desde aquí doy fe que no es así, porque yo soy hombre, tengo 30 tacos y puedo ser de los más despistados del mundo, vaya. O sea, que pasaba un género muy predilecto, ¿no? por el que estaba en la puerta, vamos. Claro, a mí, dicho sea de paso, me venía bien, pero igual al resto de compañeros no les pareció tan bien como a mí. Y siempre hay una leyenda, o por lo menos, bueno, es algo que pasaba, que eso es cierto, que pasaba hace muchísimo tiempo, que siempre te daban una cita para muchos meses. O sea, tú pedías una cita hoy y a lo mejor no te la daban hasta dentro de un mes, ¿no? No te tocaba hasta dentro de un mes. Sin embargo, creo que eso hoy día no pasa. Con la informática y con la cantidad de sitios donde se puede realizar un DNI, eso ya no pasa. Aún así, tú estás teniendo muchísimos problemas, ¿no? A la hora de que la gente venga con cita, ¿no? Sí, lo de la cita es un mundo maravilloso, porque es... da para muchos. O sea, hay gente que viene toda pura, que yo creo que viene porque no, casa no tiene internet o no tiene tiempo, no le apetece, y me suelta unas perlas, como por ejemplo que dice, mira, es que estoy pidiendo cita por internet y me dan para 5 meses. Y digo, pero perdóname, pero es que nuestro calendario es solamente de 2 meses, no te pueden dar para tanto tiempo. No, sí, te lo prometo que me dan para 4 meses, que ya hemos perdido uno en el camino, ¿no? Pero... digo, no, pero espérate, mira, yo cogerte cita no puedo, pero te puedo mirar el tiempo, ¿no?, que tenemos y tal. Y es que me da para 3. Digo, pues es que a ver si te has ido al pueblo de abajo, ¿no? Que, no sé, es que... ya te digo, yo estoy mirando mi oficina, ¿no? Y en esta comisaría, si tú coges hoy cita, para dentro de 3 semanas tienes cita. Bueno, pero es que no me lo podrías hacer ya. Es que me urge. Y digo, es que te urge, ¿por qué? Si te faltan 2 semanas para que te caduque todavía el carnet. O sea, entiendo que te urgiera si lo tuvieras caducado. Y eso es algo que yo no puedo, como urgencia, ¿no? Cuando tú tienes todavía el carnet vigente, yo eso no lo puedo entender. Y que tenga ese follón con las citas, pues tampoco lo puedo entender si es que es verdad que ha estado mirando las citas. Otra cosa que le pasa a la gente es que viene y con el sistema de citas, como es internet telefónico, pues tiene problemas, no funciona el servidor, no funciona su conexión, el teléfono, el 902, es un poco desagradable, porque una máquina, pues bueno, no te da los buenos días, no habla contigo, no te cuenta chistes, como una persona que te puede coger el teléfono, la gente no le gusta, y viene y dice que es que donde estaba el sistema de antes para hacerse el carnet, que es que lo de las citas es un rollo. Y yo a veces le digo, mire, caballero, es que antes lo que hacía usted era venir a las 6 de la mañana Y hacer cola. Estar 3 horas de cola y a lo mejor no se le podía atender. Sí, bueno, pero es que antes era mejor. Yeah. Y al final es que nunca puedes estar a gusto de todo el mundo, claro. Yo puedo llegar a comprender el hecho de las urgencias cuando, por ejemplo, te está a punto de caducar el DNI, como has comentado, te quedan 2 semanas, te va a caducar y tú dices, ostras, es que me va a caducar. ¿Y si me pilla la policía con el DNI caducado? ¿Qué pasa? Si te pilla la policía con el DNI caducado, pueden pasar 2 cosas. O bien que el policía, que es el 98% de los casos, te coge y te diga, mira, perdona, es que tienes el carnet caducado, y tú le digas, sí, sí, pero es que estoy esperando la cita, que es que tarda 1 mes y pico, o tarda 3 semanas o 2, y el policía lo sabe, porque está dentro de lo que es el mundo del DNI y entiende que es verdad, y dice, bueno, vale, pues no te preocupes, no pasa nada. Y si al mes siguiente te vuelve a parar, entonces ya te puede poner alguna pega, o bien puede ser que, pues que le chulees un poco y entonces pues te clave una multa con el carnet caducado, claro, pero... A ver, lo normal es que si te cogen con el carnet vencido, a mí no me han parado nunca en 35 años, desde luego, pero te puede pasar, ¿por qué no? Igual pasas por en medio de una pelea, en una manifestación, ahora que hay muchas, y dicen, tú, pa' aquí, ven, déjame documentación. Y no, señor agente, mire, es que lo siento mucho, pero es que espero la cita. Pues el señor agente te da una palmita en la espalda y te vas. No pasa nada. Ya. Bueno, no pasa nada si lo tienes caducado a lo mejor un mes, unos días. Sí, claro, estamos hablando de que te va a caducar y tú pides cita, no que te pase como mucha gente que viene a hacerse el carné, que viene con el carné azul, que no tiene ni la letra siquiera del NIF, que dice, no, verá, que es que esos también tienen parte de urgencia siempre. Me dice, es que tengo una urgencia, es que necesito el carné porque no es que no le dan la pensión a mi madre. Y me digo, vale, déjame el carné a ver, y me sacan el carné azul, donde la madre que tiene como unos 95 años, pues la buena mujer tenía 50 años en el carnet. Digo, pero es que señor, si es que usted no había nacido cuando tiene a su madre este carnet, ¿usted se da cuenta? Sí, claro, digo, pues, ¿qué urgencia tiene? Y si hasta 45 años con el carnet caducado, ¿qué urgencia tiene ahora? Pero es un mes más, joder. No, no, es que si no, no cobro. Digo, vaya, pues... Y yo, para eso sí, fíjate, ¿eh? El dinero, cuando te toca en el bolsillo, siempre te corre pesa todo, ¿no? No te das cuenta hasta lo importante que era, hasta que dicen, es que me tienen que pagar 200 euros todos los meses, y claro, es que con el carné este azul, pues es que la gente es muy mala y no me lo quiere hacer. Claro, es que al final, bueno, es un tema que entraremos más adelante, ¿no? Los funcionarios, que sois, aparte de malos, seres inferiores. Pero bueno, vamos a entrar en otro bloque, el cual pues se titula Malditas Fotos. Y te digo yo, a ver, yo creo que es algo obvio, y todos los que estén al otro lado escuchándonos y viéndonos, creo que saben que la gente con el tiempo cambia. Bueno, hoy he estado escuchando un audio que no quiero nombrar, de ciertos fenómenos paranormales, los cuales dicen que consumiendo cierta dosis de oro, la gente se mantiene joven eternamente, ¿no? Pero no es el caso del 99,9% de los mortales, que joder, con el tiempo nos hacemos mayores. Yo me estoy quedando más calvo. Y eso se puede ver. Entonces, pero yo creo que cuando van a renovarse el DNI y se presentan con la foto, no lo entienden, ¿no? Pero porque tú no tienes un espejito mágico en casa. Es que hay mucha gente que viene, que yo estoy convencido de que Blancanieves les tocó, ¿no? Entonces, pues viven con un espejo que dicen todos los días, espejito, espejito, y yo cómo estoy, y te dicen, pues igual que ayer, ¿cómo vas a estar? Eso, pues un día no lo notas, pero cuando el espejo te dice durante 10 años que estás igual que ayer, ¿tú te lo crees? Acabas viendo que estás igual que cuando tienes 15 años. Pero yo entiendo que si te ves todos los días, es difícil verte cambiar. Yo me veo cambiar cuando veo las fotos de cuando estábamos juntos y éramos unos chavales, que decía, joder, vaya dos piezas, ¿no? Qué jóvenes éramos, que cara de pánfilos teníamos y ahora cómo hemos deteriorado. Pero la gente no se para a ver eso. Ellos se ven todos los días, se ven que no cambian, llegan al carnet y le digo, dame una foto, por favor, reciente, que luego te contaré una anecdotilla, y el hombre me saca una foto con el papel amarillo, ¿no? Lleva 17 años en la cartera, me dice, toma esta foto. Digo, pues, sí. Digo, perdona, hombre, digo, es que esta foto tiene más arrugas que Carmen Sevilla. Digo, es que esta foto no vale. ¿Pero por qué no vale? Si estoy igual. Digo, si estás igual, ¿qué quiere decir? ¿Que llevas la misma chaqueta y no te has comprado otra? No, es que yo no he cambiado. Digo, pues, si en 12 años no has cambiado, te vas a morir con esta cara. Eres un tío afortunado, ¿no? Ah, no, hombre, por favor, digo, hombre, es que he cambiado, pero muy poquito. Digo, hombre, mira, tú vete a hacerte unas fotos, vienes con las de ahora, y si no ves estas diferencias, yo ya te las Soy un tío generoso, te las enseño, ¿no? Algunos hacen la foto y se miran y ven, comparan las dos fotos y sí que lo ven, sí que ven que han cambiado. Me dicen, joder, es verdad, tenías razón, si es que me he cambiado un poquillo. Digo, mira, a lo mejor algo más que un poquillo, pero así, por lo menos. Pero hay gente que no lo ve. Y alguno que se me ha encarado, que alguna vez se lleva a encararse a alguno y decirme, pues es que no sé por qué me haces esta foto, es que si yo estoy igual. Y digo, mira, tío, ahora no tienes pelo. Y en la foto que me traías, pues tienes un matucón que no te imaginas. O sea, si se te ha sido del verano pasado a este año, o es que tienes un problema de alopecia grave. Hombre, también es cierto que, joder, si tienes cierto margen, sí puedes pasarla. Por ejemplo, hace poco mi mujer llevó una foto para el tema del carnet de conducir. No, perdón, para el DNI era, casualmente. Y no era una foto nueva, nueva, nueva. Pero bueno, no había cambiado mucho, pero era de hace unos meses. No era tampoco de hace 10 años, 15 años y cosas así. Mujeres también, las mujeres hacen una cosa que los hombres suelen hacer, que es maquillarse. Cuando se maquillan, si se maquillan medio bien, pues pueden aparentar unos cuantos años menos de los que tienen. Entonces, si tienen una foto de hace unos 4 años, se nota menos que si la traes tú, ¿vale? Si encima pues hay barba de por medio, o hay, como dices tú, pelo blanco de por medio. Las mujeres no suelen tener pelo blanco porque se tiñen. Entonces, en una mujer es más difícil ver el paso del tiempo. Ahora bien, yo me metes una foto de hace más de 2 años y si no me lo puedes demostrar, o sea, si yo no te puedo demostrar a ti que esa foto es más antigua, pues me lo tengo que comer con patatas, aunque yo, es tu palabra contra la mía y tampoco busco yo generar la discusión. Yo te hago el carnet, a mí en el fondo me da igual, el problema lo podrás tener tú cuando viajes. La cosa de poner una foto actual es porque con el carnet te puedes ir a cualquier país europeo donde la policía de cada país es delicadita o no, no sabes con quién vas a dar, no sabes si te pueden tener retenido porque deciden que no te pareces a la foto de tu carnet y a mí no me van a parar, te van a parar a ti que tienes el carnet con la foto donde no te pareces y puedes perder un viaje, puedes perder una reserva, puedes perder algo y empezar las vacaciones con problemas por la foto del carnet. Yo no lo veo lógico, por eso intento hacer bien el trabajo. Que a mí se me ponen algunos pesados que no, que esta foto es nueva, esta foto es nueva. Yo no puedo demostrarles que es mentira y se la pongo. Ahora, si me dicen es del verano pasado, le doy la vuelta y me pone 3 de agosto del 2005, digo, pues tío, no bautices las fotos con las fechas, que eso también me ha pasado. Ya. Y si yo te digo, yo quiero salir con mi flequillo en la foto, ¿qué me dices tú a eso? Te puedo decir varias cosas. Lo primero que te puedo decir es que te compres un peluquín bonito. Que tú expliques de por lo No tengo ya, si tengo, ya no tengo. Es la herencia de mi padre, la calva, aquí arriba, siempre lo digo. si la calva es así, no te preocupes. Hay muchas chiquillas que sí que vienen con su flequillo, ¿no? Vienen con su flequillo que es su seña de identidad. Y algunas incoherentemente vienen ese día con una pinza en el pelo y tienen el flequillo echado para atrás. Y yo les miro, miro la foto, miro a ellas y digo, mira, es que esta foto, pues el flequillo es que te llega prácticamente a la nariz. Es que no te veo los ojos, no sé si tienes ojos o no, o llevas gafas o lentillas. Digo, es que no te puedo poner esta foto. ¿Y qué hago? ¿Me corto el flequillo? Te lo cortes, mira, hazte unas fotos ahora que lo llevas echado hacia atrás. Pero es que el flequillo es mi seña de identidad. Es que yo siempre voy así, digo, pero si es tu seña de identidad, ¿por qué hoy no lo llevas así? ¿Hoy no quieres ser tú? No, no, es que yo no me puedo hacer una foto sin mi flequillo. Y yo, sin mi flequillo, no salgo. Bueno, pues si no sales sin tu flequillo, yo no te hago el carnet. Las que vienen con padres acaban haciéndose las fotos a mala leche y algunas ha dado que incluso echando una lagrimilla porque el padre les ha collejeado. Y las que vienen solas se van indignadas y dicen, pues ya volveré a intentarlo otro día que no esté el mendrugo este. Bueno, vamos a pasar a otro bloque llamado... Bueno, esto va a ser un capítulo, vamos, que quiero que me lo desgloses. Es que soy zurdo. ¿Qué tiene que ver esto con el DNI? Es que soy zurdo, tiene que ver, pues que dicen que los zurdos son, o sea, yo no sé si la has escuchado alguna vez, los zurdos siempre han dicho que son más inteligentes que los diestros, y los zurdos suelen venir acompañados de diestros, que son los que suelen hablar, ¿no? El es que soy zurdo es una excusa que utiliza la gente porque a la hora de tomar las huellas, este país es un país de diestros, el mundo yo diría que es un mundo de diestros, La huella principal es la derecha y primero toman la huella de la mano derecha. Entonces, cuando procedo a tomar la huella a la persona en cuestión, le digo, déjame el índice de la mano derecha y me saca la mano izquierda y le digo, no, no, de la derecha. Y entonces rápidamente el acompañante dice, no, no, es que es zurdo. Y digo, oye, es que es, ¿Y? es exactamente, y eso le digo yo, y es zurdo, ¿y qué tiene que ver? Si yo le he pedido la derecha, es que su derecha, digo, bueno, pero es que yo no le he pedido la suya, le he pedido la genérica, la derecha de todo el mundo. Y a veces, pues, le saco la gracia, ¿no? De preguntar si han sacado el carnet de conducir. Y si me dicen que no, pues le respondo que es porque son zurdos. Y cuando el profesor de autoescuela del examen le dice, gire usted a la derecha, pues pegan el volantazo a la izquierda, se pegan una toña con el que viene en dirección contraria y así es imposible probar. No sé, yo lo del es que soy zurdo lo veo un poco como excusa de no, es que no me sé la derecha y la izquierda, sería falta clase. Y para no demostrar que no hay barrio sea muy pequeño, ponemos una excusilla de soy zurdo. Lo cual es que la gente que es zurda no la suele decir, lo suelen decir siempre los que van con ellos. Da vergüenza o algo, no lo sé, yo no lo entiendo. Además, es para ponerlo en la pantalla que ya ni te manchas. Efectivamente, hemos Es pasado que. la limpieza y sí, es para poner en el lector, que curiosamente al hilo de esto, pues te puedo decir que cuando pido el índice de la mano derecha, estoy metiendo en un compromiso a la gente. Porque hay muchos que no saben cuál es el dedo índice, ni por eliminación. Que es que hay gente que se pone a mirar los dedos, que yo creo que se los está contando, a ver si le falta alguno. Digo, pero chicos, has venido con los cinco, no te los mires tanto, que te lo vas a gastar. Alguno es. Algunos, claro, se lo miran todos, empiezan a bajar dedos, yo digo, ¿qué estarán contando? Y luego resulta que están intentando eliminar hasta el índice, pero se quedan siempre con el anular, el índice, y me acaban por sacar el corazón. Y digo, ¿pero por qué me haces un corte de manga? Bueno, ¿pero qué te he hecho yo? Que soy un funcionario, pero te estoy tratando bien, te he deseducado, te he dado buenas tardes. No, no, perdona, perdona, que es que no sé cuál es el índice. Digo, pues mira, el índice es el de señalar. Lo ponen el dedo y luego al final del carnet, que hay que hacer una comprobación de las huellas, le vuelvo a pedir el índice y se le vuelve a olvidar el dedito. Y jolines, que son 10 minutos lo que hay entre huella y huella, que podrían hacer un poco de esfuerzo en aprenderse los dedos en ese rato. Bueno, con que te digan, oye, ¿cuál es? Tú le dices, este, sobra. O sea, es más sencillo. No sé. Hay gente muy orgullosa que dice, ¿cómo voy a decirle yo a este señor que no me sé los dedos? Por Dios, voy a quedar como un tonto. Joder, que yo hay muchas cosas que no sé. O sea, que no. Al final nunca quedas de tonto de nada, ¿no? Así. No pasa nada. Más tonto quedas es si demuestras que no sabes lo que estás haciendo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Vamos a meternos en un bloque que hemos llamado documentación deteriorada. Y es aquí cuando viene esto que hemos comentado antes, el hecho de que si sois los malos de la película o simplemente los funcionarios sois seres inferiores. A ver, explícame esto. Los funcionarios somos siempre una estirpe a extinguir, porque bueno, tenemos un trabajo fijo y eso a la gente no le gusta, pero no gusta ahora que está la cosa de trabajo mal. Cuando la cosa iba bien, pues nadie quiere meterse en funcionario, porque los funcionarios son los que menos ganan de todo el país cuando la cosa está boyante y nadie quiere ganar poquito. Pero bueno, que eso es un tema que no viene al caso. El quid, ¿no? De por qué somos una estirpe inferior en la documentación deteriorada es porque la gente sabe de sobra que un carné un poquito roto es totalmente funcional. Porque su primo, el del banco, lo coge para hacer el préstamo, o sea, que está haciendo un préstamo, que si tuviera que sacar dinero, igual no le dejaban, pero lo que está haciendo es pedir prestado para devolverlo con intereses. Y el del banco, que le conoce toda la vida, se lo coge. Y no pasa nada. Y va al campo, al Carrefour, al MediaMarkt, a comprar. Y es que puede pagar con el carné un poco roto. Porque, claro, estás pagando. O sea, cualquier empresa, en su sano juicio, cobra. Aunque le echen el carné de la piscina. O sea, es que otra ya es la cajera que te atiende, que tenga un poco más de decoro de decir, no, mira, con el carné de la piscina no me pagues, que no sé si eres tú o no. Pero hay algunos que incluso con eso. Y me vienen a mí, que soy el señor que hace los carnés, con un carné roto por una esquina, y le digo, mira, es que este carné no vale. O sea, no te puedo hacer, pues cuando vienen a hacer el pasaporte a un hijo, por ejemplo, que necesitan documentarse para demostrarme que son los padres, y le digo, este carné no vale para demostrarme que tú eres el padre porque está roto, te lo tienes que renovar. Y me sueltan con que es que está un poquito roto por la esquina, pero que se ve perfectamente que son ellos. Pero si yo veo que eres tú, pero el carné no vale. Es una tarjeta que está deteriorada y que no lo digo yo, que lo dice la ley, que a mí me da igual. Si yo lo único que hago es transmitirle la ley a la gente y está deteriorado y se tiene que sacar uno nuevo. Se hace un duplicado en 5 minutos y yo se lo hago sin problema. Pues hay algunos que no lo entienden, que es que vaya funcionarios, que nomás que les ponemos problemas, que por una esquinita, que es que puede hacer trabajo normalmente con él, que yo no sé por qué no lo cojo. Digo, pues señor, no lo cojo porque yo soy el que los hace. Si usted me trae a mí una tarjeta de crédito mordisqueada, a mí me da igual, yo le voy a cobrar. Si yo no soy el que hace las tarjetas, igual al banco va y el banco no le acepta la tarjeta. Y algunas veces les tengo que poner casos extremos para que lo entiendan. Porque, por ejemplo, un trocito que le falta al carné, que caiga en la fecha de tu nacimiento, que es un trocito muy pequeño, y no se puede saber si eres del 1970 o del 1980 o del 1960, eso no te lo van a coger en ningún lado. Si está un poquito roto, ¿qué más da, no? Bueno, yo en esta parte, por ejemplo, sí he notado cierta agresividad, ¿no? Tú notas que mucha gente cuando quiere imponer su criterio, ¿no? Sobre si el DNI vale o no vale, o sobre si la foto que llevan es la que debería de estar dentro de ese documento o no, o si va bien maquillada o va con el corte de pelo adecuado, la gente se vuelve agresiva. La gente se vuelve agresiva desde el momento en el que tú le dices que no. O sea, tú vas felizmente a hacer tu carné pensando en que estos son 10 minutos, llego y me voy. Y llega el funcionario y te dice, por el motivo que sea, te dice que no. Te lo razonan, hay algunos que razonan, hay otros que no te razonan, sino te dicen que no y ya está. Yo a mí me gusta razonar porque me gustaría que me razonaran a mí cuando me llegaran algo. Y entonces yo le digo que no y le explico los motivos. Pero la gente no viene predispuesta a que le digan que no. Y hay algunos encima que no están acostumbrados a llevarse negativas. Y esos sí se suelen violentar porque se crecen, ¿no? Se crecen, además, si vienen trajeados, ya, pues, ¿para qué queremos más? Un funcionario que es un. Yo tengo traje, llevo corbata, soy un tío más importante que tú, ¿no? ¿Y cómo me estás diciendo tú a mí que no? Si encima, o sea, esto me estás obligando. Me dicen a mí, es que me obligas a hacerme el carnet. Yo no te obligo, te obliga el Estado, a mí también me obligan. Si te obligara yo no me lo haría, pero me obligan igual. Y a algunos no les gusta nada que le digan que no. Y debe de ser que siempre en su vida le han dicho todo que sí, le han hecho la pelota o lo que sea. Y cuando yo le digo que no, sí que se me ponen duros. Un día un señor, con lo del carnet roto que hemos comentado antes, pues me amenazó con denunciarme 3 veces, porque es que recogí el carnet un poquito roto por la esquinita. Y digo, pues es que este carnet no vale, ya está. Y te voy a denunciar. Digo, bueno, pues ahí tienes la oficina, denúnciame. Y cuando vean la denuncia, si no se ríen mucho de ti, pues a ver qué pasa. A lo mejor te lo llevan a juicio y todo. Y al final, pues no, lógicamente, o sea, debió entrar en razón hablando con su mujer o con quien fuera y no me denunció. Las muchachas que no les cojo la foto. Y las señoras que no les cojo la foto también se encabronan un poquito porque es que se tienen que hacer la foto. Algunas es que no vienen preparadas para la foto. Y digo, señora, que no es un examen, que es una foto, que el fotógrafo no le hace ninguna pregunta difícil. Como mucho sí lleva suelto. O sea, no, y si ve que tiene problemas, pues va a un fotomatón, que es una máquina, no le va a decir ni la palabra. Le va a decir, Si inserte tiene la muestra. problemas, paga con tarjeta, pero le muestra el DNI. Ah, como el DNI no vale, no puede pagar la foto. ¿Ves? Por tenerlo roto por una esquinita. Eso O puede por ser. tenerlo caducado desde hace 30 años. ¿Ves? Y sí, me dicen, es que mira, es que no voy preparado, es que no puedo, es que yo con estas pintas no voy a hacerme yo ahora el carnet, pero qué pinchan, a ver, que tú, esto no es una foto para el perfil de ninguna red social, ni de ningún, nada, ni del WhatsApp, ni del Facebook, ni nada. Esto es una foto para el carnet, con lo que vas a ir a comprar, a sacar dinero y lo vas a llevar en la cartera el 90% del tiempo. No tienes que ligar con el carnet, tú no vas enseñando el carnet para ligar. Tú puedes ligar con las fotos que te has colgado en internet. Oye, yo te recuerdo que yo ligué con mi DNI, ¿eh? Acuérdate, una gallega. Entonces yo creo que entonces no existían esos problemas. La gente era más humilde, más buenecilla. Nosotros también. No, es decir, que no me acuerdo, pero vaya, que yo te lo corroboro siempre. Todo lo que me Siempre, digas tú siempre. va para misa. Yo me gustaría que me contaras, a ver, Porque para los que somos ajenos a este mundillo, es como todo, ¿no? Siempre hay ciertas leyendas que nos llegan y que no sé si sabe si son ciertas o no son ciertas o qué pasa con esto, ¿no? Lo que son leyendas urbanas. Háblame un poco de las leyendas urbanas que hay alrededor del Documento Nacional de Identidad. Hay varias leyendas urbanas. De hecho, una de ellas, que es la más famosa, que es la que yo creo que más gente conoce, es la del número de personas que se llaman como tú. Esa leyenda, yo cuando era, fíjate, yo no te había conocido ni a ti, que te conocí con 17 años y antes yo estaba en el colegio y ya la gente me decía en el cole, pues mira, mira, yo tengo a 6 personas que se llaman como yo y estaba a más de 500 kilómetros de donde estoy ahora. O sea que me resulta curioso que hace 30 años, 25 años, no soy tan viejo, sin internet, sin prácticamente 2 canales de televisión, la radio que no llegaba más allá de la provincia donde estaba, y que estuviera tan extendida esa leyenda urbana, porque a día de hoy se sigue hablando. Yo hago el carnet, lo primero que hacen los nenes, incluso algunos mayores, es darle la vuelta y decir, mira, hay 7 Antonio Fernández Gómez. Y yo les interrumpo y les digo, perdóname, digo, si hubiera 7 en toda España, Fernández Gómez Antonio, que es de los apellidos más comunes y de los nombres más comunes, es porque el cementerio está lleno de Antonios, ¿no? O bien los hospitales, cuando van la mujer a decir, ¿cómo se va a llamar este niño? Antonio. Dice, déjeme usted ver, Fernández Gómez, no puede ser, tendrá que llamarle Joshua porque este Antonio ya está copado. Hay 7, tiene el cupo hasta 10, ya el cupo está hasta arriba. No nos fijamos mucho, es un número de una cifra, ¿vale? Entonces ese número no puede haber más de 9. Entonces o nos cargamos al décimo o le cambiamos el nombre. Es un número que no cambia, lo que quiere decir que durante los 5 o 10 años que te dura el carnet, no van a hacer nadie más así. Y si nace, no te lo van a autorizar porque el carnet no se modifica solo. Esto no es Minority Report, esto es carnet normal. Y luego, pues hay nombres como. Hay un nombre este mío esta mañana, Burgosomorfa, me parece que se llamaba. Y si esa mujer tiene 3 en el carnet, que haya 3 personas así en España con ese pobrecito nombre, y vida mía, el señor. No, ya desde aquí os lamento decir que es una leyenda urbana, falsa totalmente, como la leyenda que dice que es que tengo el número de un muerto. Yo reconozco que esa yo no la había escuchado hasta ser un poquito Sí, más pues mayor. yo precisamente es así. Yo, pues yo hasta La que había no fui un escuchado. poquito más mayor no la escuché. Y me sorprende, ¿no? Porque dice la gente, me dice, digo, déjame el carnet, me dan el carnet y me dicen, toma, dice, aquí tienes el carnet de un muerto. Digo, señor, tampoco se quiere usted, que no, está usted joven, ¿no? Tiene usted 50 años. Ah, no, hombre, no, que yo tengo el número de un muerto. Digo, y pues sabe el muerto que le ha cogido usted el carnet, prestado, ¿no? Y no, no, que es que, hombre, como es tan bajito, digo, vale, digo, ¿y usted sabe, el señor ese o la señora que tenía el número suyo, cuándo murió? Y si dejó herencia, porque supongo que si tiene su número de carnet tendrá también su herencia. Imagínese que tiene usted un palacete en Torrevieja, ¿no? De las primeras construcciones, casa en la playa gratis. Hombre, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Pues sí, si usted me está diciendo, ¿no? Que tiene el carnet de un muerto. Y es porque, pues tampoco nos paramos a pensar, no se puede tener el carnet de un muerto. Franco fue el señor que creó esto y se llevó el número uno para él y ahí está. El número uno no se ha vuelto a dar ni se volverá a dar. De hecho, como dato te dejo que se han dado, no se han dado todavía 60, 70 millones de números, no se han dado todavía, por lo que quedan más de 30 y tantos millones de números para dar, ¿vale? O sea, sin tener que repetir. En algún momento, obviamente, se van a llegar a los 100 millones. Cuando se llegue a los 100 millones, pues igual ponen un número más, como en las matrículas, que ya sí que no lo sé, porque no lo vamos a ver ni tú ni yo, tampoco nos tenemos que preocupar demasiado. Pero vaya, que desde 1950 que va tirando esto, no. No, no se ha llegado. 40 millones de números no se ha llegado todavía. No os preocupéis. Bueno, pues vamos a entrar en lo que es la recta final de esta entrevista, ¿no? Voy a enseñar aquí otra vez el libro, espérate que se vea bien. 69 historias tras tu DNI. Y yo me gustaría que me explicaras a mí, bueno, a mí no, porque ya lo tengo, pero a los que están ahí al otro lado y que no lo tienen, ¿por qué deberían de comprar tu libro? A ver, si sabe venderte. Yo sé que no sabe venderte. Por eso te pongo en un compromiso. Sí. Además me conoces bien y sabes de flojeo. Me he dicho que contara un chiste, ¿no? Que eso se me da mejor. ¿Por qué la gente tiene que comprar mi libro? Porque es un libro. Es que yo, ¿qué te voy a decir? Yo que lo he escrito, ¿no? Lo he leído 63 veces ya, me quedan 6, ¿no? Es un libro que se hace ameno, se lee rápido. La gente que ha tenido la oportunidad de leerlo, gente que no conozco, pues si está en mi círculo de próximo, pues la opinión no cuenta. Es como tu madre y tu padre que te dicen qué guapo eres, aunque seas el tío más feo del mundo, eso no cuenta. Tienes que decírselo a alguien que no te conozca. Hay gente que no está tan dentro de mi círculo, que tiene la oportunidad de dejarle el libro para que lo lea. Lo ha leído, me ha comentado que se lee rápido, que se lee bien, no se te hace pesado. Un libro, cuando tú compras un libro, adquieres un libro, buscas principalmente que te llame la atención, que te guste, que no se te haga pesado, para no dejar la mitad de leer. La atención la llama porque el 69 es un poco cantoso y llama la atención. El tema en el que trata es un tema peculiar que no suele estar tratado por. No es un plan novela o ciencia ficción o algo histórico, que son temas muy trillados. Es un tema que intenta acercar al mundo del funcionario, al ciudadano, y al ciudadano al mundo del funcionario, para que intenten comprender que somos dos personas, todos andamos con las piernas y comemos con las manos, y somos dos personas normales iguales. Yo cuando salgo de mi oficina soy un ciudadano más, y si me toca un funcionario borde, pues soy un ciudadano que está enojado con el funcionario borde, y si me toca un agradable, pues estoy encantado con él. En el libro intento, pues, acercar un poco el mundo del carné a la gente, ¿no? Y que te resulte menos tedioso. Intento ayudar con las historias, ¿no? Intento también un poco informar de lo que necesitas, de lo que vale, de lo que no vale, para que no tengas problemas a la hora de renovar tu documentación, si es carné o si es pasaporte. También tengo historietas de pasaporte, que hay cosas interesantes en el pasaporte, también pasan cosas interesantes. Y se me hace menos. Y yo creo que a la gente le va a gustar, se va a entretener y va a pasar un rato divertido, que al final es de lo que se trata, que te eches unas risas con un libro que está pensado para intentar acercar con un poco de humor el mundo del funcionariado. Yo, hay un detalle curioso que, bueno, yo he estado leyéndome capítulos aleatoriamente, no me he leído el libro de corrillo, sino que estoy pegando saltos. Y a mí lo que más me ha llamado la atención personalmente es el poder yo imaginarme los casos. Yo, por ejemplo, el primero que leí fue lo del flequillo, que colgué fotos en Facebook, que la gente lo pudo ver. A mí me llamó la atención de esa persona con el flequillo diciendo, no, no, no, es que no tengo el flequillo, yo quiero salir con mi flequillo, y tú diciéndole, bueno, te puedes echar la foto ahora. Decía, no, no, no, no, no quiero, no sé qué. ¿No? Ese tipo de cosas, el poder tú imaginarte los temas y poner cara a los casos que están aquí dentro, que no es algo de ciencia ficción, sino es algo real, ¿no? Y poder imaginarte la situación, el contexto, pues resulta gracioso, ¿no? Porque no es como ver una película, sino es lo que pasa cuando lees un libro, que tú eres el que crea el contexto y el ambiente, y es lo que lo hace mucho más interesante todavía, ¿no? Es un toque de humor al mundo de los funcionarios, visto desde el punto de vista de un funcionario, no desde el ciudadano, que es lo más interesante, ¿no? Y sobre todo una persona como tú, que yo sé que todo lo que nos has contado, estoy seguro que se lo dices al que va a verte, vamos, no te cortan ni un pelo, vamos. Es una. Evidentemente hay algunos que se lo toman mejor y algunos que se lo toman peor, pero vaya, también lo bueno que tienes es que tratas con la gente, intentas ver un poco de qué palo van y bueno, pues si se dejan un poquito, pues me puedo extender un poco más y veo que se ponen un poco tontos, pues le digo las cosas como son, me meto en modo funcionario que llamo yo, digo, esto no vale, tienes que hacerte, esto no vale, tienes que hacerte y si se dan un poco más de sí, pues intento meterles alguna bromilla, algún chascarrillo para que se echen unas risas, porque a ver, a mí realmente lo que más me gusta de mi trabajo, de la atención al público, es que la gente vuelva y vuelva y me diga, qué suerte tengo que me ha tocado otra vez contigo, que la otra vez me lo pasé genial. Eso me ha pasado y a mí eso me pasa y joder, pues me sienta bien. Y entonces quiere decir que te he tratado bien, te he tratado como me gustaría que me trataran. En el libro intento reflejar eso, intento reflejar pues lo que dices tú de imaginarte, ¿no? Cuando lees un libro te haces un mundo que en este caso es un mundo real, porque es lo que pasa al día a día, es poner la cara que tú quieras y imaginarte la situación. Intento escribir las cosas fácilmente para que la imagen que tengas de la persona haciéndose en carne sea clara. Y sí, es que hay veces que es que tengo un compañero que es muy gracioso, que no lo he puesto todavía, pero vamos, hablan continuamente de hacer la foto con Ronald McDonald. Y yo a veces me pongo en la situación y es que si me puedo escribir de Ronald McDonald, la gente se imagina un payaso con el pelo rojo, pero. Entonces, pues hablar de la gente es poner la cara que tú quieras. Y intento ponerlo para que la gente se meta y se imagine que está detrás, esperando a que sea atendida, y que está viendo lo que le pasa adelante, que es las historias que vienen en el libro. Bueno, ¿me puedes confirmar si vas a hacer algún tipo de reedición de este libro con una ampliación de tomos o vas a hacer una segunda parte? ¿O todavía es pronto para todo esto? Tengo hecha ya, de hecho, eso sí se lo debo al señor editor con el cable del que surgió la idea. El libro original trata solamente las historias, entonces, pues bueno, sé que sacar algo positivo, positivo no, de información útil de ahí es un poco complicado, porque está todo en plan batiburrillo y tienes que abstraerte bastante. He hecho una edición ampliada, digamos, ¿no? Una especie de segunda edición, que no tiene más historias, porque si no, pues el título del libro ya no tendría sentido, pero sí que tiene un epílogo en el que vienen unas cuantas paginitas con información muy concreta de datos útiles, datos históricos, datos curiosos acerca del carné y del pasaporte, pues qué necesitas para hacerte el carné por primera vez, cuántos carnés han dado, que es lo que he comentado hace un rato, cuándo se creó el primer carné, desde cuándo están los carnés y por qué se hicieron, datos históricos que la gente no sabe, ¿no? Si no lo busca, pues no tiene por qué conocerlos, datos de qué papeles se necesitan, porque lo que se necesita para hacerse el carné pues es bastante complicado de averiguar. A ver, complicado de averiguar porque tú pones en Google qué necesito para el carnet, la primera página que sale es la de Paco, que la actualizó en el 2003 y no sé, Google la debe tener ahí, tú entras ahí y dices, pues es que el carnet vale 300 pesetas. Digo, no señor, digo, las pesetas que ya no valen. Es que ¿dónde está mirado la información? Entonces hay gente que si no sabe buscar, bien por las nuevas tecnologías no le van mucho o porque van a lo rápido y a lo primero que sale. Pues intento ayudarles un poquito, ¿no? Y centralizar un poco recopilación de datos que les pueden venir bien. Y tengo pensado, de hecho, estoy con ello, estoy un poco pendiente a ver de la aceptación que tiene este, ¿no? Pero estoy recopilando historias ya para un segundo tomo, pues es que historias hay de sobra, o sea que es que podría hacer una colección entera si quisiera, desde luego. Bueno, y ahora, como es habitual en todas las entrevistas que yo hago, te voy a dejar tu minuto de gloria para que digas lo que tú creas conveniente decir sin que yo te pregunte nada. O sea, ahora sí que para ti solo, lo que tú ¿Cortas quieras. tú en el minuto? No, tú sigue hablando hasta que te Yo calles. sigo hablando hasta que me canse. Eso es. Tampoco te pases. Mi minuto de gloria es deciros que os paséis por mi oficina para renovaros el carné, porque os lo vais a pasar fetén. Os voy a poder vender mi libro, os voy a poder promocionar mi libro, que va a ser como una explicación de lo que vais a vivir en la oficina conmigo, ¿no? Es una experiencia inolvidable. Sé que no gusta a todo el mundo, pero el 98% lo corrobora. Mi libro está muy bien. Ser atendido por mí está mejor todavía. Irse a casa con una sonrisa si son las 9 de la mañana está mucho mejor. Lo importante es empezar el día bien, terminarlo bien o en cualquier caso estar un rato agradable, ya que el trámite del carnet es un poco coñazo por ser obligatorio. Y si te toca conmigo, desde luego que lo vas a tener. Intento acercaros esto en el libro, intentaré acercaros esto en los próximos libros o ediciones que vaya haciendo y deciros que lo podéis adquirir vía PDF o vía así, vía paginitas, con su portada. Si me conocéis, lo podéis tener dedicado, como lo tiene mi querido hermano Carlos y. Espera, espera, espérate, espérate, que lo voy a enseñar, espérate. A ver, lo tengo por aquí, a ver, dedicado, a ver, aquí. Se ve, ¿no? Más o menos. Ahí, no voy a enseñar lo que pone, que se fastidie la gente. El que quiera una dedicatoria que se pase por aquí, que se pase por Carlos, la gente que conozca a Carlos, que le quiera dejar el libro que compre para que yo se lo dedique, yo le veo continuamente, bueno, continuamente es un decir, pero vaya, que le veo frecuentemente, o sea que se puede llevar una dedicatoria y yo encantado vaya de dedicarme el libro, es como si estuviera No me digas que tienes el libro en tu mesa donde estás trabajando. no te lo digo. Vale, bien, no me lo digas. Que la gente lo descubra. Que se venga y les invito a venir y se les invito a comprar. De todas maneras, tengo un blog donde estoy promocionando el libro, que se puede decir el nombre, supongo. Si la entrevista es para ti, si no lo puedes decir ya, cágate. El nombre del Hombre, blog tienes que decir tanto el blog como los lugares donde se puede adquirir, ¿eh? es Eso es importante. el nombre del blog es historiastrastudni.blogspot.com. Es el de blogger, ¿vale? Es el nombre del libro sin la 69, porque pretendo poner más de 69 y no voy a hacerlo limitado. En el blog intento contar un poquito las cosas que vienen en el libro, algunas nuevas, cosas que me pasan al día, intentar acercar un poquito más el mundo de la renovación del carné a las personas, intentar llamar la atención de los que no me conocen para que digan, joder, qué libro más cojonudo hace este hombre, ¿no? Pues voy a cogerme uno porque esto está guay de Paraguay. Tengo una página en Facebook que tiene un mes de vida nada más, pero tiene 115 gen seguidores, vaya, gentes que están ahí pendientes de lo que les pongo. Actualizo el blog por ahí, actualizo el blog por Google Más, actualizo el blog por Twitter. Me podéis contactar por Twitter con @69HTTD, que son las iniciales del libro. Si queréis ir conociendo un poquito la cosita de acercaros al libro, ¿vale? El libro se puede adquirir en la tienda virtual lulu.com, ¿vale? Eso si entráis en el blog o entráis en la página del Facebook, podéis acceder directamente a los enlaces porque los pongo con frecuencia, ¿vale? Para recordar a la gente que entra nueva y a los que no lo saben, recordar cómo lo pueden comprar. Y tengo pendiente hacer varios concursos, ¿no? Recientemente he hecho uno donde sorteaba la primera edición exclusiva del PDF de la segunda edición, valga la redundancia, del libro, ¿no? Con el epílogo ya incluido. Y tengo pendientes más cosillas. Tengo pendientes. Sígueme y lo descubrirás. I drifted off the high street, avoiding the pavement cracks. But I don't have a mother anymore, so I don't suppose it matters. Nothing's gonna bring her back. Nothing's gonna bring her back. Bueno, importante. historiastrastudni.blogspot, ¿has dicho? .com. Importante. En Facebook igual, ¿no? En Facebook es facebook.com/69HTTD. Vale, pero en Facebook sí que hay que poner el 69 en número. Importante. Sí, si tú buscas 69 historias tras tu DNI, ya sale la página directamente, ¿vale? Eso es, eso es. Eso es importante. Luego, bueno, pues vía Twitter, como has comentado y tal. Bueno, de todas formas, tanto en la página de Facebook como en el blog se puede encontrar toda la información de acceder a las redes sociales y cómo entrar a esa página web para poder comprar el libro tanto en físico como en su formato digital, ¿no? Bien, ¿no? Me he enterado de todo. Lo que no te he dicho es también que la página donde la venden hacen promociones, continuamente tienen promociones. Bien te regalan los gastos de envío, bien te hacen un porcentaje de descuento, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre que quieras adquirir el libro, lo mejor que puedes hacer es. No sé si viene para la gente de fuera, a mí me sale, ¿vale? Yo como escritor los puedo ver. Cada vez que me sale uno, yo lo publico en el Facebook, lo publico. Pero vamos, que a la gente que quiera adquirir el libro y no tenga claro qué código puede utilizar de promoción, que me lo puede preguntar abiertamente y yo le cuento los códigos que hay, ¿vale? Para que se lleven un descuentillo en la compra, vaya. Ah, pues mira, eso está muy bien. Óscar, no sé, yo creo que ha estado bastante bien. Yo creo que hemos contado bastante bien lo que quiere mostrar tu libro, ¿no? Con respecto al contenido que podemos ver en él. Y yo es un libro que yo recomiendo 100%, que yo he decidido hacer esta entrevista. No por hacer la pelota a nadie, simplemente porque creo que merece la pena y es una cosa que puede ser muy interesante para todos los que nos estén escuchando y que no lo tengan todavía entre sus manos. Y solo decir que un servidor pues apoya lo que estás haciendo, que espero con ansias una nueva edición o una nueva ampliación, que nos mantendrás informados y que cualquier cosa, cualquier duda que la gente tenga, no dude en ponerse en contacto contigo a través de tu blog o tu página de Facebook o a mí mismo, me lo pueden preguntar directamente. Agradecerte la oportunidad que me has dado de hacerme sentir famoso por un día. Y No, por un día no, por unos 40 minutos más o menos. sí, bueno. Para mí es un día entero y ya hasta final de año me duele esto, tengas tú que esto es cosa de un ratillo. Y muchas gracias, un placer haber estado aquí contigo esta noche. Nada, hombre, el placer de verdad es que ha sido mío y desde aquí recomendamos encarecidamente que por favor adquirir el libro porque merece la pena tenerlo. Así que nada, desde aquí queremos dar las gracias tanto Óscar como yo a todos los que estéis ahí al otro lado viéndonos porque esto va a estar también en YouTube y en otras plataformas de vídeo, así como los que nos estáis escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias por aguantarnos durante todos estos minutos y espero que hayáis pasado un buen rato de la misma manera que nosotros hemos disfrutado realizando esta entrevista. Así que muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a ti Óscar por estar aquí y estamos en contacto. Y ya sabéis, 69 historias tras tu DNI. Vamos, ya, ya, ya. A comprarlo. Que me lo quitan de las manos. Que se lo quitan de la mano. Venga, un abrazo. Un abrazo, Carlos.